din-don-dan. Tu nombre es algo que late, Vietnam, Vietnam. Muy fuerte para el combate y mucho más para el dolor y el amor. Don-din-don-dan, qué dulce es el acorde, don-din-don-dan. ¿En qué se enlaza tu nombre, Vietnam, Vietnam? Hoy lo repite doliente, don din, don dan, el mundo en su alrededor. Llegó de lejanas tierras, de América tras los mares, el hombre que hiere y mata, y quema tus arrozales. Veneno sopló en el aire, hundió la tierra a tu paso. Ametralló en las montañas al hijo de tu regazo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Si el gringo está aquí, qué calamidad. El gringo es vergüenza de la humanidad. Si el gringo se va, feliz me verás, porque ahora, mi amor, viviremos en paz. Porque ahora tú y yo viviremos en paz. Porque ahora en Dien Bien viviremos en paz. Porque ahora en Saigón viviremos en paz. Porque ahora en Vietnam viviremos en paz. Don Din, Vietnam, Don Dan. El gobierno de hoy en día nos vigila el pensamiento. Este no es el porfiriato, pero es parecido el cuento. Se amenaza al estudiante con la represión al día, y el prestigio de la escuela en manos de la policía. Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres. Gorilita, gorilón, qué feo te ves. Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás. Gorilita, gorilón, qué feo estás. Es derecho ciudadano apoyar a un compañero. En esto que no se metan policías ni granaderos. Porque con los estudiantes hay de aquel que mal se enreda. Échenle, échenle, muchachos, y ninguno retroceda. Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres. Gorilita, gorilón, qué feo te ves. Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás. Gorilita, gorilón, qué feo estás. El gobierno que ahora manda soldadotes a mi escuela. Me reprime, me sofoca, me contiene y me revela. Gobiernito, gobiernito de la negra tradición. Se parece al que mi abuelo le hizo una revolución. Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres. Gorilita, gorilón, qué feo te ves. Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás. Gorilita, gorilón, qué feo estás.